Vimos el momento de la entrevista de la noche aquí en Ofrendas Urbanas y le vamos a dar la bienvenida a Laura Mésigos y Josefina Enrico. Bienvenidas, qué lindo que venga gente talentosa y bonita a nuestro estudio. Gracias. Ay, gracias. Pero yo vengo todos los días. No. Estoy hablando de las chicas. ¿Quiénes nos vienen a contar acerca del proyecto Urgen? Exactamente. Entonces, cuéntenos a nosotros y a nuestros oyentes. ¿Qué es para Urgen? Arrancar, a ver. ¿Qué es el proyecto Urgen? Sabíamos que nos iban a preguntar eso y hoy lo estudiamos en casa. A ver, va de nuevo. No está arreglado. No hay nada arreglado acá. Así, como cuando uno estudia de memoria. ¿Qué es el proyecto Urgen? Bueno, ese paso domingo. ¿Qué proyecto? ¿Proyecto Porque Urgen? ¿Es un espectáculo? ¿Qué es? Bueno, ¿qué, proyecto qué Urgen es? Surge a raíz de una convocatoria que nos hicieron del Espacio Cultural Sábato, donde se contactaron nosotros, con nosotras por la página web y por la página del Facebook y querían ofrecernos el espacio para que hagamos algo. Estuvimos 5 meses, ¿no? Investigando más o menos 5 meses, sí. Y llegamos a realizar como una obra corta, la cual vamos a seguir trabajando el año que viene. Entonces queríamos ser verdaderas y realistas y pusimos proyecto Urgen, porque es un proyecto. ¿Estuvieron investigando? ¿Qué exactamente? Un montón de cosas. En realidad, los que hacemos, la compañía es una compañía de teatro físico, pero no es un teatro convencional, sino que lo que buscamos es que la gente forme parte de lo que estamos haciendo, le pasen cosas, usamos distintos recursos, como lo que es el aéreo. Y danza, actuación corporal, hay acróbatas, pero nada, vos no ves acrobacia o danza, todo lo mezclamos. Está todo y creamos integrado. Un lenguaje. Y la investigación fue esa, buscar un lenguaje único y propio, que nos caracterice del resto de todo lo que hay, tratar de buscar algo único. Esa fue la investigación. ¿Y lo lograron? Sí. Sí, no, mirá, estoy con la sonrisa así porque la verdad que sí. Sí. ¿Y de dónde parte, digamos, tienen alguna premisa? Porque, digamos, lo que pasa, o lo que me pasa a mí con los proyectos de teatro físico o aéreo, que, digamos, visualmente es despampanante, pero después, no digo que suceda, pero lo que me pasa a mí es que después queda un poco en la imagen y como que estructuralmente a veces, ¿no?, hace un poco agua. Ustedes se digamos, tomaron una premisa. Contamos una historia. Ajá. Básicamente. Bien. Vamos. O sea, sí. Queremos, bueno, Fernanda, yo vengo del conservatorio. Bien. Clásico. Así. Muy bien. No, porque me parece que a veces, digamos, los recursos están buenísimos, pero en un momento después, ¿no? Ya digamos, a la media hora de espectáculo, a veces me pasa que siento que no sostiene. Entonces... Uh-huh. ¿Cómo me interesa eso? ¿Cómo ustedes trabajaron? Focalizamos mucho en como en la actuación, sin texto porque no hay texto, uh-huh, pero en que los cuerpos transmitan algo, en base a una historia. Cuando nosotros llegamos al lugar, fue como el primer mes y medio, los 2 primeros meses, ¿qué cuerno hacemos? Porque es muy lindo que te den un espacio, pero que si te lo den así nomás, viste que la libertad total sí, sí, es... No. O sea, podés hacer todo y no podés hacer nada. ¿Por Exacto. dónde empezamos? Y de ahí empezamos a hablar, ella tenía unas cosas escritas, yo tenía otras cosas escritas que ya veníamos investigando, así como ideas, cosas uh-huh. para hacer, y las mezclamos. Y ahí empezamos a trabajar con el espacio, con lo que nos daba el espacio, porque el espacio lo utilizamos también de manera no convencional, que eso es como también una característica nuestra. Nos tirás en un espacio y la idea que tenemos es cómo la adaptamos ahí. Y fuimos profundizando y guionando el proyecto. Uh-huh. ¿Y se puede contar algo de esta historia o algo en general? Sí, en realidad sí, se puede. Nos focalizamos mucho en todo lo que le puede llegar a suceder a una persona, sea hombre, sea mujer, dentro de su cabeza, ¿no? El mundo interno que tenemos todos. Tratar de poder contar un poco esa lucha a veces que tenemos interna o esa calma interna que podemos llegar a conseguir, pero a través como de distintos mundos, ¿no? Es como sí. que el personaje o los personajes van pasando por distintos estados, distintos escenarios. Que... Y cada escenario tiene una particularidad, que ahí es donde viene lo de fusionar las disciplinas o utilizar recursos. O sea, no solo te trasladas por el espacio y vas a... No quiero contar mucho porque todavía no estrenamos, sino que además que a cada mundo que entras o cada lugar hay algo particular. Que tiene que ver con lo que pasa en ese momento. Uh-huh. Que puede ser un recurso, también es una emoción. Como sí. que cada, cada lugar es distinto. ¿Y qué tipo de participación tiene el público? Digo, ¿tenés que ir con joguineta? No. Te mojan, te pintan. No. Nada, nada. Yo, ah, yo me cansé de eso, bien, negrita. No. Por eso pregunto, por la duda, ¿no? No. Digo, capaz que hay gente que quiere vivir esa experiencia. No, yo estoy siempre al grito de ¡no toquen a la gente! Bien, vale aclararlo entonces. O sea, no, el público cambia el foco de atención porque las cosas no es como el teatro a la italiana que vos te sentás y lo ves. No. Pasa en diferentes lugares, por ahí los actores pasan por el medio, pero porque se tienen que trasladar o hacer algo puntual, pero como, si hay un si hay un contacto es visual, claro, no es te toco, te rompo algo en la cabeza, no, me va a llegar algo a mi casa, claro, no, para que sientas está activo, no. El público tiene que estar reaccionando todo el tiempo porque tiene que ir cambiando percibiendo el foco, claro, por dónde va la cosa, así bien. Que no está pasivo. Y ustedes son ambas las directoras y creadoras del proyecto, ¿no? Pero además hay otra gente involucrada, por lo que veo. Sí. Quieren... muchísima gente. No, contar cómo formaron, de dónde vienen, son actores, son acróbatas. Justo hablábamos de eso. Sí, de cómo se nos había unido un montón de gente a raíz de que nosotras, si bien yo la conocí a José en un casting de Fuerza Bruta, y siempre pegamos buena onda, después por un montón de tiempo no nos vimos. Yo me fui a Fuerza Bruta y ella siguió. Y nos encontramos un día en una fiesta, y ella se iba a Brasil, y le digo, che, yo armo eventos y tengo un montón de propuestas que no salieron, esto rascando el mango, ¿viste? Le digo, llévatelo, vos que vas a ver una productora en Brasil. Y me llama de Brasil y me dice, tenemos que filmar un tráiler de una obra porque en un espacio no sé qué. Volvió, en un mes filmamos un tráiler con una productora de cine que apareció. Colombiana. Apareció. Filmamos con 30 personas, con traveling, con no sé qué. Yo estaba así, no entiendo nada. Y ahí empezó a aparecer, después aparece una vestuarista, después... Y la gente sola, era como que el camino la ponía tú. Cuando surge lo del proyecto... Y sí, el primer mes estuvimos nosotras dos solas y después de eso, en el segundo mes, abrimos como un espacio de investigación, llamamos a algunas conocidas de Fuerza Bruta, de danza, de teatro, fue como mucha más gente y después seleccionamos, tic, tic, tic, tic. Y armamos el grupo. Sí, pero hermoso. No es que fue como hacemos un casting o una gran convocatoria, fue como el que le interesa lo que estamos haciendo, que se sume. ¿Cuánta gente hay en escena? Cinco mujeres. Wow. Son cinco mujeres. Cinco mujerotas. Cinco guerreras directamente. O sea, yo tengo miedo que alguno caiga muerto ahí de repente. ¡Epa! Yo decía, cortamos tique seguro. ¿Y por qué urgen? Porque tenía que entregar el video. La urgencia. Tenía que los del sábado le decían hagan algo que tenemos que entregar. La realidad es muy loca. José tenía el nombre Urgen que le había salido en no sé en dónde. Brasil. En Brasil lo había dibujado en una playa, no sé, una cosa así. Y cuando nos juntamos me dice, Urgen. Y le digo, bueno, cuando somos dos hay que ceder. Bueno, dale, vamos con Urgen. Y la primera vez que nos presentamos, que fue en el Festival de Tango el año pasado, ¿te acuerdas que estábamos ensayando? Sí. Cerramos una puerta y había una etiqueta muy vieja que fue en la Fundación Mercedes Sosa. Ah, esto es una ofrenda urbana. Toma. Mira, mira. Cerramos la puerta y vemos un cartel pseudo arrancado, pero de hacía 50 años, Urgen Desinfecciones. Y ahí dijimos, este era nuestro nombre. Está, claro. Ya, las historias suelen surgir así. Nada, digo, de la misma manera que surgía la gente, el equipo, sí, totalmente. Digamos, el nombre, todo sucede así. Era la ¿no? primera vez que nos presentábamos, además. O sea, que así habíamos hecho eventos, porque a la vez de tener la compañía, tenemos como una mini productora de eventos para vivir. Y ahí hicimos eventos en el Luna Park con determinadas bandas, como que también movemos esa parte. O sea, la humilde, ¿con qué bandas? Diga. Tuvimos con Ciro y los Persas. Con Ciro y los, sí, con Agapornis. Con Agapornis, con La Bancaria. También tocando unos bombos en el aire. Este año también nos fuimos de gira a Iguazú, hicimos como un show para Absolute. De 15 días. Una gira de 15 días que fue muy linda. Como que desde el principio surgió esta unión entre Laura y yo, y no me preguntes por qué, pero yo creo que hay tan buena energía y es por donde tiene que ir que todo aparece. O sea, lo van encontrando. Sí, es increíble. Se o lo van llamando. Y aprendiendo muchísimo. Sí, yo creo que es eso, es como que trabajás hacia un lado y con buena predisposición, con buena onda, con buena energía y con un objetivo muy claro. pero que no nos, que no es que nos, nos ciega, ¿viste? Pero sabemos a dónde queremos ir, lo que queremos hacer y nos gusta lo que hacemos. Sí. Fundamental. Bueno, ¿y cómo se preparan para el estreno? ¡Ay, Dios! ¿Cómo están? Mirá, ¿cómo vienen? No, no, estamos bien. Muy bien. Sí. Muy todo, bien. Todo lo que va sucediendo, siempre hay solución, siempre buena energía. O sea, sí, estamos en esa, en ese camino. Estamos y además contentos, porque tenemos algo en común, vos y yo. Somos muy obsesivas. Por eso muy funcionamos obsesivas. Bien. Soy fe. Entonces, Urgen es como el nombre del grupo. Exactamente. O sea, que está lo que van a estrenar ahora dentro de poco y por ahí el próximo año... cosa o algo así. La idea, y la tiro ahora porque si la tiro la a vamos ver, a tener encantaría que hacer. La idea comprométanse ya. Sí, porque la gente que ya aquí lo... Aquí en vivo, en Ofertas Urbanas, señora. Queda registrado esto, Laura Messigo se compromete a... Hacer una película. De Urgen. Sí. De Proyecto Urgen. Sí. La misma historia, o sea, quizás... Laurita, ¿de cuántos años nos conocemos nosotras? Vení. Te voy a contratar. Ah, pero la protege. Se acaba de comprometer, esto está grabado. Pero te tenés que trepar, ¿eh? Sí, no, yo soy gran trepadora, me han dicho. Esta tiene una elasticidad. Yo la he visto hacer cosas. Bueno, no hablemos de ciertos temas. Hablando de eso, bueno, la conozco a Laura de hace muchos años. Fuimos compañeras del Conservatorio Nacional. Bueno. Que después devino en atleta voladora, sí, acrobática. Pero comenzaste como, digamos, tu carrera como actriz. Sí. En el año 98, ¿no? Contanos un poquito, ¿cómo no sé por qué me sale decir te desvirtuaste, pero no. ¿Pero por qué me fui como atleta o por qué me fui a estudiar actuación al conservatorio? Ah, bueno. Porque antes estudiaba biología, chicos. Es verdad. Y me saqué un cero. Yo era muy joven en ese momento y había estado 2 meses en mi casa estudiando sin salir. Voy a rendir y yo creía que un 7 me sacaba. Un cero me saqué. Salí de ahí, dije, yo esto no lo puedo estudiar porque la verdad que perdí 2 meses sin salir, sin ir a ningún lado, ni al bar, ni a esto. ¿Y con el conservatorio te pasó lo mismo? No, con el conservatorio no me pasó lo mismo. Con el conservatorio cuando entré, que fue muy loco como entré yo. Yo me fui a anotar el último día y me pidieron certificado médico, ¿te acordás? De todo. Y yo agarré y fui y conseguí como... comprobantes de que tenía el turno. Truchaste la aptitud física, bueno, la psicológica. Y entré y yo nunca me fui a buscar, porque yo para mí no entraba. Dije, qué bueno, o sea, el año que viene estudio y hago el curso bien y entro. Y me llamaron del conservatorio el último día de inscripción. Venite. ¿Vas a anotarte o no? Y ahí me anoté y ahí conocí a Fernanda. Igual lo que yo quería que cuentes es por qué dejaste el conservatorio. Porque entré a la guarda. Bien. Bueno, pero empezamos. Las puertas al mundo se abrieron ahí. Gran artista de la guarda. Y así empezó tu vida. En el año 2001. Uh-huh. Bueno, chicas, si les parece bien, en medio de todas estas cosas interesantes que nos estamos enterando, vamos a escuchar una canción. Nos vamos a ir. Hola, soy Gina Taylor. Esto es un separador de Ofrendas Urbanas. Chao, chao. Y seguimos haciendo más Ofrendas Urbanas, ya arrimando de a poco la final de la programa. Y... no, recién comentábamos fuera del aire un poco los orígenes. En el aire comentábamos los orígenes de nuestra querida artista Laura Messigos, allá lejos en el conservatorio, luego con las giras mundiales como parte del elenco de La Guarda. Y quedó pendiente, José. Sí, y yo... ¿De dónde venís? Si venís del palo también actoral, musical. Vengo del palo, arranqué con la comedia musical a los 17 años, pero en realidad me anoté porque tenía todas las disciplinas juntas, entonces era más barato. Si no, en ese momento... A saber, las disciplinas eran danza, tenías canto y tenías actuación. Claro, 3 en 1. Exacto. Era un cojo. Y de danza tenías como 6, pero si vos tenías que pagar por separado, te salían fortunas. Claro. Y en esa época la cuota era de 175 pesos. ¿Por los 3? Por las 16 horas ¿De qué semanales año estamos hablando? Claro, yo en el año 2005. Una buena decisión. Pero escúchame una cosa, ¿vos qué es lo que te interesaba? O sea, lo demás lo hacías porque... El arte. Pagar poco. Pagar, claro. Pagar poco. Así comencé, pagando poco. Lo menos posible, poco, por lo menos. Claro, y ahora quiero hacer dinero. Sí, no me decidía, no podía... solamente estudiar canto, solamente estudiar, o sea, quería las 3 cosas juntas. Tenía una necesidad de abarcar las 3 disciplinas. Uh-huh. Y así fue. ¿Y eso hasta que en un momento dado te...? Me tiró más la danza y empecé más por ese lado, a encontrar mi estilo, a ver qué me gustaba bailar, por dónde iba, hasta que entro a Fuerza Bruta y la conozco a Lauri. Y ahí... Fueron compañeras de... Yo le tomé sí. la audición. Yo llego a la audición y yo llego tarde y había otra chica porque tenía que hacer otra cosa y de repente veo una loca. No, ay, digo porque llegabas tarde. Porque cuando ella. Los que toman la audición tienen que llegar tarde. No, viste que Fuerza Bruta es medio quilombo. ¿Querés contar llego, algo? No, de los no, intríngulis? No, deja. Déjame. No hace déjame, falta. No me hagas sufrir ni recordar malos momentos. No me gusta hablar mal de la gente, por eso no hablo. Pará, llego y entro y veo en el medio una loca de pelo corto con más diente que un caballo, una sonrisa bailando. Laura con es así, cuando te quiere te aporreas así. Sí. Pero es que después no la viste. O sea, estaba como loca no, la bailando. Tiene una sonrisa regal. Preciosa, ¿no? Yo no diría que tiene una sonrisa pero tiene caballo. Como más diente que los caballos, por eso así grande. Yo no tengo la diente chiquitita. ¿Y entonces la viste a esta loca? Y fue así, fue como amor. Amor a primera vista. Ya entra, sí. Listo. Bien, ¿es su primer proyecto juntas? Y no, ya desde el año pasado, o sea, grande. Sí, sí. Digo, como directoras, sí. ¿No? Ah, sí. Sí, como directora, sí. Bien. Sí. Bueno, ojalá que haya muchos más. Se las ve muy, la muy conectadas, muy radiantes. La película. Para la película hacemos otra nota acá el año que viene. Así bueno, escúcheme una cosa, están por estrenar. Sí. ¿Cuándo estrena esto? Ya. El 4 de diciembre, jueves. A jueves la próximo. Jueves próximo. Justo ahora, una semana. Ajá. Y luego se empieza, ¿cómo es? ¿Qué días son las funciones? Son jueves y viernes hasta el 19... Bueno, pará, digo, mezclé todo. Sí. Son jueves 4, ese 11 fue tu problema, y 18 de diciembre a las 21:30 horas y el viernes 5, 12 y 19, 21:30 y 23. Bien, esto es en el sábado. En el sábado, Espacio Cultural, abajo de la Facultad de Económicas, Uriburu y Córdoba. Uriburu 763. Se pueden hacer las reservas al 4370-6195. ¿Quieren contar quiénes son las chicas del elenco? Sí, totalmente. Tenemos 5 mujirotas que se llaman Jimena Vente, Guillermina Brandauer, Candelaria Yoko, Julia Astigueta y Micaela Raciati. ¡Wow! Muy bien. Qué nombre y fuerte. Además debe haber un montón de gente también trabajando en. Y sí. Unas personas muy importantes sí. También que hacen que todo esto sea posible, que son Juan Marigó, Daniel Bugallo. Que, Dani, sí. Me olvidaba. O sea, Dani, que es el realizador musical. La música es increíble. Sí. Lo tengo ¿música que en vivo? No. Bien. Muriel Bruschi, ¿quién más por Soledad favor? La Ardilla Rivero por en las favor, luces, sí. El Negro Abel en el sonido. Hay un equipo muy grande. Sí. Bien, ¿y tienen alguna página o una página de Facebook, algo para que la gente pueda acercarse, para informarse? Contactanos a nuestra página web www.urgen.com.ar. Muy sí. Bien. O Urgen en el Facebook. Bien, o Urgen en Google. O Urgen en Google. Desinfecciones te va a aparecer. Y también llegan por nuestra página, ofrendasurbanas.com.ar, ahí está toda la data también. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Mucha a merde para gracias, el chicas. Estreno. Gracias. Y ha llegado el momento de que nos dejen una ofrenda urbana. O dos. De esas miles que deben tener, han viajado tanto por el mundo. Chicas viajeras. Bueno, yo tengo sí. una Cantepri. Laura es muy buena para contar anécdotas. Sí, sí. Recurre, ¿no? Es en Portugal, en Lisboa, mejor dicho, en el año 2005. Yo estaba haciendo el show de Fuerza Bruta, el invierno, hacía mucho frío y nosotros estábamos entrando en calor. Vos podías entrar a la sala por la puerta principal o la puerta de servicio, digamos, por donde entran los técnicos, los actores, todos los que trabajamos en sí. Y estaba yo haciendo, que entraba en calor porque nunca entré en calor. Hace comillas con los dedos. Sí, así, fumando un pucho, haciendo esas cosas, y siento que tocan esa puerta. Abro la puerta, para ver quién era, pero como si fuese el patio de la puerta de mi casa, que da al patio. Abro la puerta y veo una persona muy alta, rubia, con una mujer morocha atrás. Lo miro así, no me habla, me mira, cierro la puerta y les digo, che, hay un ruso acá, que no sé, no, mira, pero no dice nada. Y lo dejo afuera. Y al rato viene una persona de producción y dice, chicos, no tocaron la puerta porque tenía que venir Marley a cubrir Marley. Se estaba congelando. ¡Ruso! Pobre Marley, te lo dejaste afuera. Y aparte dije, ay, era Marley. Cuando dijeron eso, como que en un segundo en mi cerebro hizo clic y dije, es Marley, qué boluda. Y estaba transmitiendo en vivo y contando lo que está, lo que le estaba pasando, ¿no? Que le cerraron la puerta y que se estaba congelando. Con los dientitos afuera que lo hacen tan simpático. ¿Y la morocha que estaba atrás quién era? Ernestina Páez. ¿Y le fuiste a abrir la puerta ahí? No, después les abrí la puerta y le dije, pasen, disculpa. Disculpame, Ruso. Ay. Disculpame, Rusovich. Y después además lo hiciste bailar en ellos el show. Ellos bailaron, sí, porque ellos viste que van por el mundo y cubren diferentes cosas que hay en el programa. Comen hormigas. Y como justo estaba Fuerza Bruta, fueron a cubrir ahí. Y sí, bailaron en el show y yo estaba bailando la escena de la murga alta, donde se subía la gente a bailar. Y sube él a bailar y yo muy amablemente como soy le digo, dale puto, baila. Y cuando me di cuenta de lo que había dicho me bajé de la escena y lo dejé. Uy, que no se lo tome personal, dijiste. Muy bueno. Muy bien. ¿Alguna otra? Y bueno, hace una semana tuvimos una fiesta que hacen los amigos que se llaman Fiesta Pies Descalzos, en donde la obligación es que tenés que ir disfrazado. Entonces yo la llamo a mi amiga Laura a la tarde y le digo, gorda, no tengo nada, ¿qué nos vamos a poner? Me dice, ya está, solucionado. O nos disfrazamos de arbustos, porque acá encontré unas plantas, o tengo una careta mexicana de luchador, va como piña. ¿Dios? Bueno, está bien. Me voy para la casa y definimos los arbustos. Así que nos empezamos a poner plantas por todo el cuerpo. Bajamos. Le pido perdón al vecino. Bajamos a la cuadra del agua, empezamos a arrancar. ¡Plantas vivas! Vivas sí. Y falsas. Sí, de todo. Era una mezcla. Y así salimos todas empilchadas a la calle. Esta pasa un taxi, le grita desde media cuadra. ¡Ay, mitad taxi de cuadra le grité! ¿Te acordás? Taxi frena. Los dos arbustos suben. Y entonces nos sentamos y nos empezamos a pinchar con toda la rama que teníamos, las plantas, todo. No, era como, fue el viaje más incómodo. Tachero no la podía creer. Y pasamos a buscar a un amigo que venía a la fiesta que nos había dicho que se disfrazaba de testigo de Jehová. Y cuando lo vimos bajar, era el pelado de SQC. Nada que ver. O sea, menos testigo de Jehová que nadie. Era conceptual. No. Sí, ponele. No se veía. Bueno, o sea que ustedes fueron la ofrenda urbana. Para aquellos eso que era personas para, que para foto, ¿no? Claro. Avisen la próxima que me gustaría verla vestida de arbusto. Bueno, chicas, muchas gracias por Buenas noches, perdón que interrumpa. Bueno, veo que si yo no les dije llaman... que entra gente acá al estudio. ¿Qué tal? Susana, buenas noches, Susana. Buenas noches, yo soy nuestra Susana Suárez. Sí, pero bueno, se presenta. Yo me puedo presentar, soy psicóloga antisocial. Estamos en el horno. Antroposófica, antropofóbica también, especialista en terapias alternoadictivas. Y bueno, estuvimos escuchando el reportaje y tenemos vine acompañada de Claudia Rudifacci, la directora de la UPA, la Universidad. Sí, sí, por favor, acércate, Claudia. Buenas noches. Bueno, la verdad es que digamos, queremos alarmar a los oyentes porque, digamos, estas chicas que parecen tan simpáticas, tan bonitas, son un atentado, ¿no? Son personas peligrosas realmente, con rasgos psicotrópicos que pueden alterar la conducta social. ¿Por qué? Básicamente. Primero vamos a empezar analizando el nombre, ¿no es cierto, Claudia? Sí, a mí me resulta muy, muy, muy preocupante el texto este que acompaña la fotografía. Sí, y es todo tremendo. Esto. Es tremendo. Vamos a comenzar por el nombre Urgen, por ejemplo. ¿No es cierto? Tremendo, Susana. Habla de personas insatisfechas, claramente. Y en general son personas histéricas, ¿sí? Con una insatisfacción permanente y siempre ponen su insatisfacción en el otro. O sea, culpan al otro de todos sus males. Chicas, pueden apelar en cualquier momento, ¿no? O sea, sí. No, en cualquier momento. No se dejen avanzar. No apelen a la violencia. Tienen la característica de que... Me quedé muda. Sí, es que se encargan de dejar muda a la gente. El proyecto, es un proyecto. Le temen a la concreción, a lo no, no convencional. ¿Le parece, Susana, las no que le temen a la concreción? No. Están por estrenar una obra. De... Perdón, están por estrenar un proyecto. Perdón, si hay algo que yo tengo que decir es que si con José, si hay algo que sí hacemos es concretar todo lo que nos proponemos. Primero que hablan como si fueran un matrimonio, o sea que están buscando el placer. Somos un matrimonio. Están buscando el placer sexual en el hecho artístico, es peligroso. Pero el otro lado no lo tengo, así que ¿te das cuenta? Histeria insatisfactoria. Perdón, Susana, hay una cosita más que quiero decir con respecto al temita del nombre que me parece tremendo y muy preocupante, que tiene que ver con la ansiedad, con la impaciencia, con la insatisfacción. La ansiedad, en términos psicoanalíticos, es angustia. ¿Quién no tiene ansiedad? Claro, no, yo te veo a vos y digo, esta chica está claramente ansiosa, angustiada, preocupada. Y además, permíteme que te diga, Claudia, son personas perversas que ocultan lo que sienten. ¿Por qué una las ve tan sonrientes, maravillosas? Y estamos hablando que están insatisfechas sexuales, que tienen ansiedad, que están angustiadas. Sin embargo, uno las ve y pareciera que son personas exitosas, han viajado por el mundo, vuelan, se cuelgan de arneses. Pero yo creo que los pero son, hay una libertad reprimida. Todo esto, están retorcidas. Son reprimidas, son reprimidas. ¿Te parece, Susana, que realicemos un pequeño test? A mí me parece. ¿Están de acuerdo, chicas? ¿Ves que se muestran como que, bien, que les da placer esto y en realidad por dentro nos quieren matar, claramente? Bueno. Un desafío. Comenzá, Claudia. Voy a comenzar con algunas pequeñas preguntas. Ustedes respóndanlas. Indistintamente puede responder cada una de ustedes. Uh-huh. Y Susana evalúa. ¿Podrás evaluar vos, por Susana, supuesto. Yo realizo las preguntas? Claro. Gracias. Nosotras también actuamos en equipo. Claro. Bueno, entonces, yo digo, la primera pregunta. Por ejemplo, sí. ¿Quién es Laura? Ella es Laura, yo soy Josefina. Laura y Josefina. Ah, bueno, le pregunto a cualquiera de las dos. ¿Qué pasa? Ella tiene nombre de hombre, la llama José, para que él para claro. Compre sí, el rol del hombre. Está clarísimo. Compre el rol del hombre. Está clarísimo. Las dos somos Susana. Hombres y mujeres, me parece. A ver, si alguna de las dos, por ejemplo, estrena un par de medias. Sí. Se coloca la media derecha primero, luego la izquierda. Esto podría ser al revés. ¿Las medias digo, con forma de león? Las que a vos te gusten. Ah, ok. ¿Vos usás medias? ¿Anotás, Susana, esto? Media de león. Ay, Dios, no, me develé. No, disculpa. Ah, bueno, acá ya está mostrando en vivo las medias. Lo que estamos viendo. Un par de medias diferentes. Diferente. Ah, no, pero es tal cual lo que nosotras pensamos, ¿te das cuenta? ¿Las medias es importante que queden a la misma altura o pueden quedar en alturas diferentes? Yo creo que tiene que quedar en la misma altura porque de tan obsesiva que somos. Obsesividad compulsiva. Obsesiva. Toc, Susana, toc. ¿Hay un tratamiento para la obsesividad compulsiva? La doctora después te va a informar. Sí, después te voy a dar un tratamiento especial. Pero obsesiva ya en primera, además se la ve claramente. En primera medida ya, lo que sospechábamos, Susana. Sí. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta. Suponete que entra un llamado telefónico mientras estás conversando por la línea con otra persona. ¿Qué haces? ¿Tomás el llamado? ¿Lo dejás en espera? ¿Le decís disculpame, pero tengo que cortar? ¿Cómo reaccionás, Josefina, Laura? Yo le corto y atiendo al otro. Corta, Susana. ¿Anotaste? Sí. Bueno, son personas que con tal de perseguir sus objetivos son capaces... ¿El fin justifica los medios? Sí, aparentemente. Con lo que acaba de contestar, sí. Son personas que son capaces... Son potenciales asesinos. A ver. Cereales. Sí. ¿Te das cuenta? Están afirmando todo lo que estamos diciendo. Bien. A ver, voy a realizar la última pregunta, entonces. ¿Te encontrás en una reunión social con un vegano, una persona que no consume alimentos de origen animal? ¿Alguna de ustedes dos es vegana? Vegetarianas. ¿Y vos? No, yo no. ¿En qué momento lo fuiste? Yo soy vegetariana hasta que comí un choripán y dije, mira lo que me tengo que ver. No, yo igual, semana comí un choripán también, sí. Entonces, la pregunta a vos que ingerís productos de origen animal, sí. ¿No es cierto? Digo, ¿qué haces en el momento en el que otra persona te dice, hola, soy vegano, comes sin ningún problema, por ejemplo, un matambre? ¿O una empanada de carne delante de él o te escondes o te apartás para comerla? No, lo como delante de él sin ningún tipo de problema. Lo descuartiza. Sabiendo que le estás produciendo probablemente un daño. No, que vaya a comer a su casa. Son personas de perversión extrema. Perversión Susana. Extrema, intolerancia aguda también. Intolerantes frente a la diferencia. Si al vegano le molesta, que se vaya a comer a otro lado. Perverso, ese es un rasgo perverso. Porque vos estás irritando. No, y son personas potencialmente violentas y abusadoras también. Para terminar, vamos a... Se ríen, esto, además, perdón, porque esto además les provoca goce. Nuestro terapeuta, Otto Kraus, que es el terapeuta de las dos, nosotros somos amigos, tenemos una relación fuera del consultorio, y nos dice... ¿Qué tipo de relación fuera del consultorio? Amistosa, de colegas. ¿Y sexual no? Porque yo te vi mirando. Nosotros, los psicólogos, no nos involucramos con los pacientes, no hablamos de nuestra vida. Y eso es sano para vos, que en este momento... Por más que vos nos estés mirando... No, pero yo no soy tu paciente. Con ojitos, paciente. Y nos estés mostrando... Me parece que... Bueno, yo les voy a pedir que vayamos... Sí, por favor, que vayamos... Vamos redondeando para terminar. Tenemos que darle curso al final del programa. Para que esto no quede como que somos... Nosotros vamos a la fuente. Y la fuente es el texto, lo que sería la promoción, el flyer que estas chicas andan divulgando, donde dicen que además toman como punto de partida el texto de Roque Bondarevsky. Estás mejor del ceseo, Susana. ¿Te diste cuenta? Me está haciendo muy bien. Después hablamos. Ay, de ¿qué pasa con Bondarevsky? Este hombre, yo no sé qué sostiene teóricamente, pero yo no sé si saben algo de la Ay, vida Dios personal. Mío, me puso la piel de gallina, Bondarevsky. Decilo, Claudia. Ay, pobrecito, que me terminó. ¿Dónde terminó? En un neuropsiquiátrico, atado con arneses, ¿sí? por delirios místicos y además era un abusador. Se agarró a todas las enfermeras golpeador, del ¿no psiquiátrico. Ay, muy golpeador. Pero no sabíamos nada de todo sí. esto nosotras. Al grito de urgen, urgen, urgen, gritaba. Idolatran a un demente. A un enfermo. Entonces, los oyentes, por supuesto, esto no quiere decir que el espectáculo no sea digno de ser visto, pero sepan a dónde están yendo. Bueno, Susana, Claudia... Yo quería terminar con esto porque me lo cortaron y no me dejaron decirlo. Bueno, por favor. Decilo, Claudia, decilo. Otto Kraus, nuestro analista, dice perverso en el consultorio, en la calle, hijo de puta. Oh, qué extremo. Bueno, les agradecemos de algún modo su intervención. Y disculpas, ellas se tienen que pedir disculpas a ellas mismas porque se hacen. Bueno, no sea tan dura, Susana. Bueno, las invitamos a retirarse del estudio. Y yo les dejo una tarjetita con nuestro servicio. Perfecto. Podemos hacer terapia grupal con todo el grupo que son como horarios. Si te consigo así como un par de pasajes. Sí, hay unos combos. Traigan a todos. Hay promo Navidad, todo tengo. Me encantó. Gracias, Claudia. Gracias, Susana. Nos vemos. Gracias a ustedes. Bueno, chicas, sepan disculpar, ¿no? No, esto... todo bien. Hemos sufrido cosas peores. Sí, ya lo creo. Pero hay que estar bien parado porque estas vienen y te pasan por encima. Nos lo hacen a nosotros en vivo acá. Y anímense y tengan sexo, chicas, que tienen muchas ganas, evidentemente. Sí, acá. Bueno. Yo estoy bien. ¡Ay, estás diciendo que yo estoy mal! ¡Para! ¿Te das cuenta? Pisaron el palito.